de sol a sol, labrando tierra tendrás tu paz. Ecogoga, un programa sobre ecología y medio ambiente, con opiniones, reportajes, noticias internacionales, nacionales y de nuestra región. Un foro de ideas, con líneas de comunicación a través de Facebook o Twitter, o a nuestros teléfonos 445-5800, 445-5999. Nuestro correo, sosgoga@gmail.com. Todos los viernes de 13 a 17 horas. Escúchalo por la 103.5 o por internet en goga.fm. Buenas tardes a todos, acá estamos nuevamente con Ecogoga. Buenas tardes es una forma de decir, pero bueno, la lluvia es parte nuestra también. Estamos hoy en un programa especial, avisamos la semana pasada que íbamos a convocar al Consejo Ambiental de Bolsón y acá están sus miembros, faltan los nuevos miembros acordados la semana pasada en el Consejo Deliberante, pero ese va a ser para otro programa con el plantel completo. Por ahora están los miembros del Consejo Ambiental que vienen trabajando hace 2 años, conmigo incluido. Somos Mauro Curti, Francisco Ciarlo, Cristina Montovio, Miguel de Nichilo y Daniel Batista. Cada uno de ellos informará a quién representa, cuál fue su objetivo al ingresar al Consejo Ambiental, qué se ha hecho hasta ahora y cuáles son, en lo posible, cuáles son los objetivos en adelante. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Hola. Antes de empezar con la charla regional o del municipio, quiero avisarle a toda la audiencia que la semana que viene vamos a tratar de hacer un balance, un raconto de lo que sucedió en la cumbre del ambiente de Río Más 20, y con lo posible ya teniendo los documentos definitivos con todas las resoluciones. Vamos a hacer alguna entrevista con Miguel Greenberg, a ver qué opina él de todo esto, ya que una de sus actividades fundamentales es la defensa del ambiente y la ecología, y con otros actores que están siempre pendientes de lo que pasa con nuestro mundo. Dicho esto, empecemos nuestra charla. Francisco, vos tenías algo de la cumbre, ¿no? Le traje algunos documentos y les envié. Digamos, siempre nos estamos intercambiando documentación respecto a lo que acontece en el lugar nuestro donde vivimos y en el país y en el mundo, ¿no? Es interesante empezar a ejercitar un poco el intercambio de este tipo de información. Ahí te traje para la próxima semana, si tenés alguna entrevista, alguna documentación periodística que apareció en el diario Perfil el último domingo. Pero no es la documentación final, digamos, de la conclusión. No, claro. Bueno, yo no sé si preguntarle primero por qué decidieron formar parte del Consejo Ambiental o preguntarles primero cómo ven la cuestión ambiental en Bolsón. Yo creo que empecemos por qué decidieron formar parte de este Consejo Ambiental. Me miran a mí. Te miran a Daniel. Bueno, yo Daniel, yo pertenezco al CIDEP, al Centro de Permacultura de Mallín Hogado, y cuando se hizo la convocatoria en el 2009, en ese momento yo andaba sin auto, vivía en la chacra, y me acuerdo que en la reunión de nuestro grupo, que somos unas 11 personas, había planteado la importancia de formar parte del consejo. Y invitaba a los compañeros que vivían en el pueblo a ver si alguno se sumaba, porque bueno, para mí era imposible seguir viniendo al pueblo. Ya tenía varios compromisos y no, sin móvil, bueno, me resistía a tener que volver al pueblo otra vez más. Bueno, el 2011, con la crisis que hay, cuando nos enteramos los vecinos de Mallín que se pretendía hacer un loteo en las nacientes de Pedregoso, en la Pampa de Luden, y se hizo toda una movilización de vecinos averiguando, bueno, de qué se trataba, queríamos saber bien si se ponía en riesgo nuestra agua o no, bueno. Hubo toda una movida con todo eso, que todos conocen, la Asamblea en Defensa del Agua y la Tierra, de la cual soy parte también. Sí. Bueno, ahí ya con móvil propio y como con más necesidad de participar más en las cuestiones ambientales desde un formato más institucional, ¿no? Porque la Asamblea va tomando forma de, como, como movimiento comunal, pero no sentíamos en ese momento que la mayoría de los concejales pudieran entender lo que estaba pasando. Había como, de parte del municipio de aquel entonces, había una aprobación de cosas que nos parecían que estaban atentando contra el medio ambiente y no había manera de esclarecer y de parar eso. Entonces, bueno, no quiero meterme en el tema. Pero ahí fue como razón está buenísimo. Terminó siendo como definitorio de que Alejandro Lassi y yo nos sumáramos al consejo. Perfecto. ¿Miguel? Yo soy Miguel de Nichilo y represento a la Fundación Terra Australis del Consejo Ambiental. La razón de ser de la Fundación, para aquellos que están interesados y su interés en involucrarse en temas de medio ambiente, está explicado en la página que tenemos en la web. O sea que no quiero quitar tiempo del programa explicando la intención o los objetivos de la Fundación. En cuanto a participar en el Consejo Ambiental, sí, porque creo que la participación es necesaria, es imprescindible, te diría, y se abrió la posibilidad con otras personas que estaban en ese momento formando el Consejo Ambiental, una especie de ceremonia que fue muy interesante, donde algunas personas que ya no están más o que habían entendido mal de qué se trataba, con el tiempo se fueron retirando. Quedamos a poco tiempo de iniciado, quedamos los que estamos hoy, prácticamente, salvo Daniel, que es que se incorporó después. Que se incorporó después, que es el más joven del grupo, es prácticamente una criatura. Una criatura porque llegó después. o porque es extremadamente joven. No le mienta a la audiencia. Creo que eso más o menos resume la cosa desde el punto de vista de la Fundación. Ahora sería interesante dialogar sobre la situación actual del Consejo con la incorporación de nuevos miembros. Y creo que hay una cuestión de legalidad de por medio. Creo, entiendo, que con respecto a si la Carta Orgánica, si estamos alineados con la Carta Orgánica o no, este tipo de cuestiones, ¿no? Que se presentaron últimamente. Porque vamos a charlar. Con la administración anterior no existíamos, con esta vamos a existir, pero de otra manera, pareciera, ¿no? Está. Cristina. Bueno, ya hiciste la presentación, así que mi nombre es Cristina Montovio y vengo en representación de la Biblioteca Popular Sarmiento. El porqué de estar en este grupo, en esta instancia de una asociación civil, si se quiere, es por una concepción propia. Siempre estuvo en mí y en mi esposo, o sea que lo hemos llevado hacia nuestros hijos también, el cuidado del medio ambiente. Entonces me parece que era un ámbito adecuado como para poder canalizar no solamente las dudas, aprender, porque yo he aprendido mucho en estos 2 años, gracias a los compañeros, al resto de los compañeros que componen este grupo, y a la vez poder llevar a cabo determinadas acciones desde un ámbito que tiene un marco legal. Bien. Francisco. Bueno, el Consejo Profesional de Ingenieros Agrónomos involucra otra serie de actividades también. Que se han ido desarrollando en la zona desde hace varios años y siempre se han involucrado en este tipo de, digamos, de espacios de participación. Hace varios años ya que estamos trabajando empezamos en el Consejo de Planificación, después empezamos cuando empezó el Consejo Ambiental. También seguimos participando y también estamos en el Consejo Consultivo de Bosques Nativos. Digamos, profesionalmente ya estamos preparados como interesados en el tema ambiental, en el tema de los recursos naturales. Así que, digamos, de hecho, estamos participando en esto desde hace mucho tiempo. Yo creo fundamentalmente en el interés que, digamos, y es auspicioso ahora la nueva presentación de asociaciones, de los cuales nos hemos notificado y trajimos un listado hoy acá es interesante que de pronto aparezca una cantidad de asociaciones que puedan estar interesados también en el cuidado del medio ambiente. El Consejo Deliberante nos entregó hoy esta resolución, la 056 del 2012, donde dice que acepta, tengo entendido que dice que acepta, designese como integrante del Consejo Ambiental un listado de asociaciones, digamos que ojalá contribuyan al mejoramiento de la del entorno ambiental, ¿sí? Cuando me notificaron, le pregunté a uno de las personas que me lo entregó si les habían comentado que tienen que venir a trabajar, ¿no? Claro. Porque digamos no, porque después no seamos nosotros los que les indiquemos que tienen que venir a trabajar, no a otra cosa. De eso vamos a hablar ahora, de en qué consistió en este tiempo el trabajo, claro, del Consejo Ambiental y en qué consiste y va a seguir consistiendo. Ahora pasamos a charlar de eso. Bueno, yo soy Mauro Curti, formo parte del Consejo Ambiental en representación de la Feria Regional hasta que se eligieron los nuevos miembros representantes de la Feria. Y bueno, el objetivo no era solo un objetivo mío, sino un objetivo de la Feria. La Feria, por su composición social casi de conjunto, le preocupa el medio ambiente, está involucrada en la permacultura y en todo esto que tiene que ver con la ecología. Y bueno, la Feria decidió nombrar un representante, en ese momento era yo el nombrado, y por eso estoy en el Consejo Ambiental. Durante estos dos años, y algo que yo quiero resaltar antes que empecemos a hablar de la gente nueva que se incorpora, es verdad lo que dijo Miguel, que empezaron 6 o 7 u 8 organizaciones, algunas se retiraron porque se retiraron, de motu propio, otra, bueno, cuando una compañera falleció, Alicia, era representante de una organización de derechos humanos. De la sociedad ecológica. Y bueno, no, nombraron un representante suplente que vino un par de veces y después no vino más. Perdón, hoy les mandé también a los que se habían ido esta notificación. Ah, bueno, la sociedad ecológica y la PDH. Pero el objetivo siempre, y esto es lo que quiero resaltar, el objetivo del Consejo Ambiental siempre fue llamar a todo aquel que cumpliera con la normativa que mandaba la Carta Orgánica y el Consejo Deliberante, para que se incorporara a por lo menos a charlar y ver qué se podía hacer para cumplir con esta misión que le da la Carta Orgánica al Consejo Ambiental, que es, que yo creo además que es la que nunca pudimos cumplir, y es colaborar, asesorar o diseñar para que sea discutido y llevado adelante un plan ambiental anual que lo debe hacer la Secretaría de Ambiente del Bolsón, que no logramos en estos 4 años que se acercaran, en estos 2 años, perdón, que se acercaran, ni que nos plantearan absolutamente ninguna problemática. Las problemáticas siempre surgieron desde lo que la gente en Bolsón planteaba y desde lo que el Consejo Ambiental consideraba que era importante llevar adelante. Entonces, hay un objetivo que para mí, esto es personal, no es del Consejo Ambiental, se lo aclaro a la audiencia. Hay un objetivo que marca la Carta Orgánica, que es un trabajo permanente, constante y profundo entre el Ejecutivo, vía su Secretaría de Ambiente, y el Consejo Ambiental, que tiene que ver en cómo llevamos adelante la defensa del ambiente en nuestro lugar en nuestro hábitat. Esto no se pudo cumplir nunca y yo creo que es con estas organizaciones nuevas que se acercan y que van a empezar a formar parte, espero activa, del Consejo Ambiental, se logre estructurar un plan ambiental anual, como manda la Carta Orgánica, y que se le dé al Consejo Ambiental la relevancia que tiene, legal y objetiva. Si hay muchos problemas en Bolsón que tienen que ver con el ambiente, hay mucha gente que defiende el ambiente y hay muchas contradicciones con el ambiente. Entonces, bueno, que nos podamos abocar a esa tarea. Esta es en mi opinión personal. Y por eso digo, bueno, ¿qué pudimos hacer en estos 2 años? ¿Y qué queremos hacer de acá en más? ¿O qué opinamos que deberían seguir haciendo el Consejo Ambiental ampliado, como se plantea que va a ser ahora? Bueno, de hecho es cierto lo que vos estás diciendo, y al menos se vislumbra en la designación de algunos funcionarios en la Secretaría de Medio Ambiente, por lo menos está conformada, han fijado algunas líneas de trabajo, pero creo que lo esencial, digamos, en la comunidad es poder formular una agenda común, ¿sí? Porque de nada vale establecer legislación y normativas y después que no se cumplan o que no se asignen presupuestos, que es lo que no hubo en los últimos años a nivel municipal, siendo que es la autoridad... Eso también vamos a resaltarlo. Sí. El Consejo Ambiental, para que quede bien claro, nunca tuvo asignado ningún presupuesto y nunca se le acercó ningún centavo para funcionar. Ni lugar. El lugar se tuvo en algún momento el Consejo Deliberante para funcionar, después era tan complicado conseguir la llave los lunes a las 7 de la tarde o los viernes a las 7 de la tarde como funcionábamos antes, que tuvimos que irnos a un bar y hace mucho tiempo que funcionamos en bares. Esto también es importante, no, que seguro, se revierta, sí. ¿no? Seguro. Y el hecho de que se empiecen a integrar mayor cantidad de asociaciones puede implicar, digamos, que haya mayor consenso para las cosas nuevas que se van a ir sucediendo. Porque no es posible que cada proyecto que aparezca se enfrente a la sociedad, digamos. Cada proyecto nuevo, chico, grande o mediano, la sociedad se empieza a enfrentar. Me parece que no tiene sentido trabajar así. De ahí es la importancia también que le damos nosotros al marco legal de aquellas instituciones que vayan a integrar el Consejo Ambiental. Porque la representatividad no puede estar dada por un mero grupo, por más amplio, por más trayectoria o por más, vendríamos a decir, contactos políticos que tenga. Debe tener un marco legal, debe tener una representatividad legal para no caer en la dicotomía de que de repente yo tengo dos o tres personas que integran el Consejo Ambiental, nos ponemos a discutir un tema, mañana vienen dos o tres del mismo grupo con una idea totalmente distinta y no se avanza. Esto por un lado. O sea, en llevar un criterio unificado en los temas que vamos a discutir para que esto llegue a buen puerto, para que tenga, para poder asesorar al Consejo Deliberante o a la Secretaría de Medio Ambiente como corresponde. Si no tenés el marco legal, no tenés la institucionalidad, la fuerza necesaria como para que lo que vos estás planteando o aquello en lo que estás asesorando pueda tener la contundencia que tiene que tener, ¿sí? Pero bueno, esto tienen que entenderlo aquellas asociaciones que se integren. Parece duro, pero no lo es, porque en cualquier ámbito donde vos tengas este tipo de discusiones, se exige, está dentro de la ley, no solamente de la ley provincial, sino de la ley nacional. Y lo marca también aquello que nos da marco a nosotros, que es la Carta Orgánica Municipal. La idea es que opinemos y no estar diciéndole yo a cada uno que opine, no, incorpórese todos a la charla. La voz es para todos. Votar, voto yo nomás acá, pero todos pueden opinar. Sí. Quiero decir que en el ánimo de todos nosotros por lo menos, está esta cuestión de que consideramos que la participación es necesaria. Pasaron muchos años en nuestro país en los cuales no se podía participar ni siquiera en un club de bochas, ¿no? Pero también la participación implica cierta responsabilidad en cuanto a que, en este caso puntual, el Consejo Ambiental, que como decíamos, funcionó sin presupuesto y todos nosotros ad honorem, que no corra el riesgo de transformarse en una especie de escenario para el chichoneo forever al cual algunas personas están acostumbradas. No puede ser el campo de batalla de diferencias políticas o de diferencias económicas o de diferencias de lo que sea. O sea, vamos a trabajar juntos como trabajamos hasta ahora, esa por lo menos es mi expectativa, porque si no se corre el riesgo de fraccionar una vez más, de fragmentar una vez más y de impedir básicamente una vez más. Yo hablo por Terra Australis, no hablo por el Consejo, obviamente, pero esa es un poco mi postura en este momento. Con respecto a las diferencias que puede haber entre una participación responsable y la participación, como decía antes, por el chichoneo y ver quién tiene más espacio político o menos espacio político, ¿no? Hay temas que todos sabemos que son ríspidos en estos momentos en este pueblo, que son de larga data de discusión, que han llevado a poner al vecino contra el vecino. Entonces me parece, y por eso también hacemos mucho hincapié en esto, me parece que dentro de estos grupos que quieren integrarse debe haber un criterio formado, pero venir con la cabeza abierta. ¿Qué significa esto? Venir dispuestos al diálogo, venir dispuestos a escuchar otra cosa, evaluar diferentes vectores para poder llegar a una conclusión. No se puede venir con una postura cerrada, tomada, de la que fuere, Mauro. No estoy hablando de ningún tema en particular, porque te podría nombrar desde la contaminación del río Quequetreu hasta la falta de planificación en lo que hace a lo que llevó como consecuencia la toma en este pueblo. Entonces, venir con un criterio unificado y venir con la cabeza abierta, o sea, abierto al diálogo, abierto al sano disenso dentro del marco de respeto y dentro del marco legal. Sin duda, digo, tomar decisiones sobre algo que compete al bien común, como es el entorno natural, implica un conflicto de intereses, sin duda. Ahora, nosotros tenemos una tarea primordial, esencial, y por eso hace ya unos cuantos meses empezamos a delinear un reparto de tareas o de trabajos que todavía está esbozado en las actas, que es el hecho de enterarnos qué pasa hoy actualmente con los recursos naturales en nuestra zona, qué pasa, cuál es el estado de las aguas, digamos, cuál es el estado de los efluentes, el tratamiento de efluentes, el estado de los bosques, el estado del suelo. Algo te puedo comentar de eso. Bueno, pero digo, pero no hay una información precisa, así para que el Consejo Ambiental o cualquier otro organismo, pero este me parece una cuestión esencial, puedas pedirse o asesorar a la Autoridad Ambiental, que es la Secretaría de Medio Ambiente Municipal, debe empezar a enterarse de qué es lo que está pasando. Sí, señores del DPA, ¿cómo está el tema del agua, la provisión de agua, en qué estado está, la calidad, de cantidad? Señores de bosque, ¿cómo está el bosque, cómo está el suelo? ¿Cómo se está ordenando territorialmente la cuestión? ¿Se aplican las normativas? ¿Se cumplen? Es decir, me parece que es una tarea importante que, ahora que va a haber mayor cantidad de organizaciones, se puede trabajar con un poco más de soltura, se va a poder trabajar, donde cada uno pueda tener asignada una tarea de investigación o de trabajo de recopilación de información y pueda ser volcada, un poco lo que decía acá el señor De Nichiro con respecto a la rigurosidad en la cuestión de poder volcar la información que después pueda ser trasladada a la autoridad ambiental y no trabajar sobre cosas que uno le parezca. El más o menos, yo creo que nadie va a venir a hacer acá, querer hacer papelón, porque digamos, que es de lo que no se vuelve siempre, del ridículo no se vuelve. Del ridículo no se vuelve. Entonces, ¿no? Me parece que no, la cuestión esa, si alguien quiere hacer el bardo, lo va a tener que hacer afuera, y porque las resoluciones del Consejo se hacen por consenso, y nosotros pretendemos que se sigan haciendo por consenso. Pero van a tener que tener alguna rigurosidad técnica y sí, técnica, además nacida de la información fehaciente, fidedigna de que y sobre de lo, todo de si, que está pasando. Si ha podido ser recopilada por nosotros mismos, ¿no? A eso vamos a ir ahora, vamos a un tema y para reordenar un poco la charla y seguimos. Se acabó ese juego que te hacía.

Hola, Miguel, a ver si ahora nos escuchás. Ahora te escucho. Ah, sí, está bajito. Ahora sí. ¿Qué tal, Miguel? Ahora sí. ¿Cómo andás? Mauro Curti, el nuevo locutor conductor de Ecogoga. El nuevo timonel. De la nueva etapa. El nuevo timonel, sí. Sí, Miguel, yo quería charlar con vos antes del programa, pero bueno, se dio así. Justo hoy estamos con el Consejo Ambiental de Bolsón y estamos charlando con Miguel Greenberg. El tema que a mí me interesaba charlar con vos era qué tenés en relación a la cumbre ambiental de Río Más 20. Si pudiste leer los documentos o ver cómo está. No, la cumbre la he venido siguiendo. ¿Vos a mí me escuchás bien? Sí, sí, yo te escucho. Bueno, porque a mí me sigue apareciendo el eco y se me confunde la comunicación. Ahí desapareció un poco el eco. Ahora se sube de nuevo. Hola. ¿Ahora me escuchás? ¿Cómo escuchás? Yo a vos te escucho, pero lo que ocurre es que mientras yo estoy hablando en el auricular me aparece un eco terrible. Es un problema de los celulares, a veces sucede. Y entonces yo te voy a hablar un rato, pero no poniendo el auricular en la oreja. Bueno. Tipo micrófono de acto público. Está perfecto. Que se escucha todo deformado en los parlantes, pero la gente oye, ¿sí? Sí, como arenga sirve. Bueno, vamos a la materia. Yo he estado no solamente siguiendo la conferencia Río Más 20, la sigo no solamente por internet, sino por mis contactos con Naciones Unidas de muchos años, simplemente porque entre 1982 y 1992 yo trabajé para la conferencia anterior, 10 años, y fui consultor independiente del área gubernamental y prácticamente intervine en la redacción de todos los documentos de trabajo. Quiere decir que es un proceso que conozco profundamente desde que se hizo Estocolmo más 10, porque esta costumbre de Naciones Unidas de llamar a las conferencias más 10, más 20, según donde se hicieron las primeras conferencias, hace que se crea una confusión de siglas. Y verdaderamente, tras haber sido protagonista de la conferencia Estocolmo más 10 en 1982, tuve la primera decepción, donde la conferencia de la ONU admitió que los objetivos de Estocolmo de 1972 solo se habían cumplido parcialmente. Quiere decir que desde entonces, desde 1972 en Estocolmo, desde 1982 en Nairobi, desde 1992 en Río de Janeiro, desde 2012 en Johannesburgo y ahora en Río de nuevo, hemos escuchado la misma insuficiencia conceptual por parte de Naciones Unidas por una razón muy, hasta casi diría, explicable, no justificable, pero explicable, porque se juntan 193 países que no son solamente las naciones poderosas y desarrolladas, no solamente las potencias emergentes, no solo los países en vías de desarrollo, sino también los pequeños feudos petroleros, las pequeñas dictaduras africanas y asiáticas. O sea que es una calamidad desde el punto de vista del quórum, que de tan diverso es imposible que se llegue a conseguir un quórum. Pero lo que creo que es importante es que paralelamente a la conferencia gubernamental hubo una cumbre de los pueblos donde, además de protestar, manifestar, quejarse, denunciar y todo lo demás, aparece ante la sociedad civil con absoluta claridad de que esos foros multilaterales no sirven verdaderamente para nada y que la cosa va a tener que ser discernida entre las autoridades locales y la gente común como nosotros. Espero que se me haya escuchado bien. Sí, sí, se escuchó. ¿Vos me escuchás? Sí. Sí, sí, un poco lo que me queda de lo que decís es las grandes organizaciones internacionales toman el discurso, incorporan a su discurso la problemática ambiental y las posibles soluciones porque parecería que sí, en los pueblos y en las bases, en los habitantes comunes, sí es una gran preocupación y quieren darle una salida. Pero Naciones Unidas parece que lo toma para su discurso, pero nada más. Bueno, ahora te voy a dar un aporte personal, porque yo acabo de publicar un libro que es una nueva edición de un libro mío anterior, que lo actualicé en función de esta conferencia, y lo titulé Ecofalacias, porque literalmente el mal no está en Naciones Unidas per se, que es una idea honorable, sino que Naciones Unidas ha sido copada radicalmente por el poder transnacional, por las corporaciones. O sea que, en gran medida, lo que podría favorecer a las naciones chicas o a las naciones en desarrollo es imposible, porque desde arriba hay un espíritu colonizador, del mismo modo que funcionaba en la época del feudalismo y de la Edad Media, con lo cual todo lo que es convertible en moneda, y ya no solamente el oro, los diamantes y otras piedras preciosas, sino que ahora la intención es convertir en moneda de cambio absolutamente todo. Ya lo han hecho con las semillas, es obviamente el modelo creado por la civilización del petróleo, ahora tratan de hacerlo con el agua, y de aquí a poco todos los alimentos y todo lo que la humanidad necesita para subsistir va a estar monetizado. Con lo cual tenemos que prepararnos y visualizar esta falacia, porque si no vamos a terminar esclavos mucho antes de darnos cuenta que somos esclavos, ¿se entiende? Sí, se entiende. ¿Aló? Sí, se entiende, y además es realmente preocupante lo que estás planteando, pero se ve todos los días. Hoy, más en nuestro país, ahora se avanzó mucho sobre soja durante todos estos años, pero se avanza sobre maíz incorporando provincias que jamás fueron productoras agrícolas, como es Santa Cruz, bueno, con el maíz transgénico. Eso es por cuenta de las multinacionales semilleras, que son solamente parte del mal, porque ahora están al asalto total de la cadena alimentaria. Y esto es algo que lamentablemente no se ha empezado a discutir en los centros, no solamente legislativos de la Argentina, sino en los partidos políticos, en las universidades, inclusive entre las organizaciones ecologistas o ambientalistas. Y se pierde mucho tiempo pensando que el sistema va a ser bueno en determinado momento, pero lo único que vamos a verificar es que nos están arrebatando la vida que nos sostiene. Están arrebatando el ambiente de conjunto. La pregunta en relación a qué puede hacer cada país independiente, porque si dentro de Naciones Unidas es este tipo de encuentros son falaces o tratan de desviar la atención hacia otro lado, porque en esencia sería eso, ¿qué pueden hacer, vos decís, las naciones independientemente cada una, planes ambientales, pero ciertos? Mira, te voy a dar un comentario personal. En la Eco 92 en Río de Janeiro, hace 20 años, se creó y se adoptó una llamada Agenda 21, que después las corporaciones se esmeraron en que no fuera asumida como tal, pero en el capítulo 36... tenía un desarrollo altamente eficaz en cuanto a la creación de conciencia y a la participación de las comunidades locales. Y yo creo que es ahí donde tiene que empezar la lucha futura. En el campo local son los municipios donde cada uno está, y después los municipios tienen que entrar a entrelazarse entre ellos. Hay un antiguo proverbio etíope que dice que cuando las telas de araña se juntan pueden maniatar a un león salvaje. Y eso es lo que yo creo, que es un proceso paulatino que se abre ahora, donde la cosa empieza a nivel local, en el municipio donde uno vive, cuerpo a cuerpo con los concejales, que es gente que uno conoce porque se los encuentra en la peluquería, en la panadería, en lo del ginecólogo y cosas por el estilo. Y después ver en qué medida una alianza de municipios puede tener incidencia a nivel provincial, y recién después pensar en el Parlamento Nacional, donde actualmente hay muchas palabras bonitas pero poca acción real. Sí. Sí, es un poco lo que nosotros estábamos charlando hace un rato. En Bolsón hay un consejo ambiental que tiene como actividad central colaborar con el Ejecutivo en las cuestiones ambientales para planificar el trabajo en cuidado del ambiente y toda esa historia. Y bueno, sí, a mí también me parece que se empieza de a poco, sí, de menos a más, porque si no entramos en la discusión, hay una discusión muy fuerte que a mí me interesa sobremanera y es la de la discusión sobre el calentamiento del planeta. Hay una duda que a mí siempre me surge porque van cambiando las posiciones en relación a de qué provoca el calentamiento y cómo se soluciona, y qué es aquello de que a lo mejor el calentamiento, a lo mejor como pregunta, como duda, el calentamiento del planeta es solo una etapa más en el desarrollo natural de la Tierra, es solo una etapa de calentamiento y después vendrá otra de enfriamiento, y la acción del hombre en realidad no es tan perjudicial, sino que los negocios del hombre llevan a plantear a veces que el planeta se está calentando y a veces que se está enfriando. Mira, te voy a decir algo. Tenés razón en lo que estás diciendo, pero quisiera aportar un elemento de clarificación. Hay una circunstancia que es la siguiente. El planeta, en los millones de años que tiene, ha sido una sucesión de procesos de calentamiento y enfriamiento. Las eras de enfriamiento se llaman eras glaciales. En la actualidad estamos en una era templada que supuestamente separa dos eras glaciales, y siempre en vísperas de un enfriamiento hay un calentamiento, y en este caso lo que probablemente pase es esas eras glaciales se han dado en la historia cada 10-12 mil años, y es probable que sin que lleguemos a determinar si el calentamiento actual es en gran medida parte de la humanidad o parcialmente en parte de la humanidad, sabemos que lo más que puede pasar es un adelantamiento de la era glacial. Por supuesto que va a ser en un plazo muy grande que nosotros no vamos a ver, pero lo que tenemos que asumir es que el remodelamiento de la sociedad, la ecologización de la vida cotidiana y todo lo que hace falta para mitigar y adaptarse a las transformaciones que ya se están produciendo y se van a seguir produciendo, porque escuchá, en la Tierra siempre hubo terremotos, erupciones de volcanes, sequías, inundaciones, tifones, de todo tipo de conmociones. Y si eso se multiplica, no nos vamos a dedicar nada más que a ver a quién le echamos la culpa o qué porcentaje tiene culpa la humanidad, sino que eso va a pasar y que tenemos que aprender a vivir de otra manera. La idea pasa por ahí. ¿De qué manera nos acomodamos a lo que el planeta plantea? Naturalmente. Es un poco eso, pero al mismo tiempo tratar de ser innovadores y empezar a ajustar los modelos de producción y consumo que en este momento están considerados como desarrollo y que no son nada más que una forma de suicidio, ¿sabes? Sí, sí, yo te pregunto esto porque leí una nota que escribiste vos sobre lo que está haciendo el presidente de Microsoft y las investigaciones que están llevando adelante para mitigar el calentamiento, como sombrillas solares, espejitos flotando en la estratosfera y cosas así. Y digo, primero preocupémonos qué hacemos acá dentro de la Tierra antes de tapar el sol con el dedo gordo. Microsoft, como Bill Gates, tiene la guita del mundo, está haciendo muchos experimentos, pero lo están haciendo para beneficiar a sus propios ciudadanos en el hemisferio norte. No lo están haciendo por nosotros. Y nosotros verdaderamente tenemos que empezar a reflexionar sobre qué significa estar en la Tierra, cómo nos mantenemos adecuadamente y en qué medida podemos contribuir a restaurar lo que se pueda restaurar y a llevar adelante las piñas que vamos a seguir recibiendo. Es una cosa muy sencilla y no tiene nada de intelectual. Sí, no, incluso una en relación a esto que vos decís, una discusión que me parece que hay que llevar adelante seriamente es el hombre en la Tierra, solo al servicio de la naturaleza o la naturaleza solo al servicio del hombre, me parece que es una discusión falsa. Me parece el hombre sí o sí, en el estado en el que estamos en este momento, de donde hemos llegado, no puede más que influir sobre naturaleza, el tema en discusión sería cómo influimos, porque volver atrás de donde estamos, como plantean algunos ecologistas o algunos ambientalistas, de que dejar la tecnología o el desarrollo que hoy tiene el sistema mundial, el sistema capitalista mundial, o los beneficios que tiene el hombre para poder vivir en este planeta, dejarlos porque hay que defender el ambiente, se convertiría a lo mejor en un ambiente que no es para el hombre. Mira, yo quisiera dar una recomendación, les recomendaría que busquen en Google la expresión pueblos en transición, sí, y van a descubrir que fuera de lo que reflejan los diarios, las revistas, la televisión y la propia internet, hay gente sencilla en todo el planeta que está recuperando algo que perdió con esto de la urbanización acelerada, que es la posibilidad de producir sus alimentos. Y uno de los ejemplos más nítidos que encontré, estando en la isla de Palma de Mallorca, que tiene 400.000 habitantes, el 90% de su alimentación, porque fueron abandonadas las prácticas tradicionales, depende de la importación. Y con esto del petróleo, se llega a interrumpir el flujo de navíos que traen los alimentos simplemente porque no va a haber combustible, estarían todos condenados a morirse de hambre como se murieron de hambre en la isla de Pascua. Entonces, ¿qué están haciendo? Están recuperando los antiguos huertos que habían sido abandonados, están recolectando el agua de lluvia para albergarla en cisternas y en aljibes que también se habían abandonado, y están creando formas comunitarias de solidaridad que se habían olvidado por la ley de la sociedad de consumo. Yo creo que esto de los pueblos en transición es un ejemplo nítido de lo que puede hacer la gente allí donde está. Imagínate, en una isla en medio de la nada. Claro, nosotros acá en Bolsón tenemos amigos que están en este movimiento de pueblos en transición. Incluso los otros días vino uno de ellos a charlar sobre energías alternativas y la posibilidad de energías alternativas masivas o particulares. Y sí, hablaba sobre esta idea de transición. La página de Comunidad Andina y del Bolsón que está en la internet. Bueno, por ese lado recomiendo que sigan profundizando porque el futuro se está conversando ahí. Está perfecto. Miguel, si te parece, en la semana charlamos, acordamos un par de temas, algunas preguntas que me quedan para el programa que viene, entre las 3 y las 3 y media de la tarde te llamo. Y estamos en contacto. Ojalá podamos mejorar la comunicación, porque yo tengo que usar esto como el auricular, lo estoy usando como micrófono, pero yo creo que me han podido escuchar, yo te he escuchado, y a medida que tratamos de mejorar eso, pero por supuesto yo los espero la semana que viene. Está perfecto, un abrazo y adelante con tu trabajo. Chao, muchas gracias. Ahí va el capitán Beto por el espacio.

estamos de nuevo en el aire, ¿no? Sí. Bueno, yo propongo seguir esta charla nombrando, leyendo lo que nos mandó el Consejo Deliberante y nombrando todas las asociaciones que forman parte como nuevos integrantes del Consejo Ambiental. ¿Te parece? Son las nuevas aceptadas por el Consejo Deliberante, además de las que están, ¿no? De las que están se renuevan. Y las que han aceptado son las siguientes, que son 22. Y si te parece, te las leo. Léela, sí. Comunidad Mapuche Guaitecas de Los Repollos, Copetel, Operativa Telefónica, Asociación Civil Alas, Comunidad Mapuche Los Follil, Fundación Cooperar, Colegio de Arquitectos, que estaba en su momento. Estaba antes, sí. Sí, no sé por qué está de nuevo. Comunidad Nehuenche, Feria Regional, estaba. Sí. ¿Sos vos? Sí, sí. No es nuevo. Colegio Veterinario de la Provincia de Río Negro, Junta Promotora Vecinal Costa del Río Azul, Asociación Civil Dar Agua a Todos, Asociación Comarca Andina, Comunidad Mapuche Chiguay, Comunidad Mapuche Tequel Mapu. Esa comunidad es nueva, ¿no? Pero no la conocías. Club Andino Piltriquitrón, Cámara Comercial Industrial Agropecuaria Regional, Cámara de Turismo, Biblioteca Popular Domingo Faustino Sarmiento, que estaba. Asociación Artístico Cultural Sur, Centro de Educación Agropecuaria número 3, Confluencia por la Emancipación, Asociación Comarcal de Turismo Activo y Rural. Esa creo, esas son las 22. Creo que es nueva. También. Una asociación nueva. Bueno, bienvenidas, ¿no? Las que estén conformadas, aceptadas, esperemos que se integren, con mayúscula, ¿sabes? Al grupo. El CIDEP no está porque estamos... No está porque está, se está renovando. Lo que están renovando es el CIDEP. Y yo, claro, y yo no renuevo porque yo estoy hace seis meses. Entonces me avisaron que no... No tenés que renovar. Yo la de presentar la nota, pero como yo entré después... No, pero además que no renovó tiene los 30 días hábiles para renovar. Sí. Lo que sí, en la misma resolución, al final dice que... queda cerrado en el ámbito del Consejo Deliberante la incorporación de organizaciones e instituciones para integrar el Consejo Ambiental a partir de la fecha y hasta nuevo llamado a conformación de dicho Consejo. Que nosotros le hicimos una observación, porque si mañana viene una organización importante y relevante, me parece que van a tener que abrir el registro. Pero bueno, son cuestiones formales y de administrativas. Pero está bien, esas son las 22 que se incorporan, además de las que están, ¿no? Yo lo que quería plantear es que de la charla que teníamos fuera del aire. Porque las mejores charlas se dan fuera del aire. Bueno, la idea es que las mejores se den acá y que se banquen al aire decir acá toda la que quieran decir. De Michilo hizo un análisis del capitalismo. Es de Michilo, ¿no? De Michilo. ¿De dónde? De Michilo. De Michilo. Miguel. De Michilo. Es que es cierto lo que él dice, ¿no? El avance del capitalismo como sistema predador o... que tiene como objetivo lograr rédito de sus actividades. Maximización de ganancia. Bueno, maximización de ganancia. Y en ese modelo va depredando y no para. Él plantea, es cierto, bueno, debería ser el Estado o los políticos o las legislaciones las que frenen o regulen qué sí pueden hacer y qué no, pensando en el bien común de la comunidad. Lo que pasa es que esta máquina de devorar avanza también sobre diputados y intendentes y gobernadores. O sea, no tienen toda la independencia que uno desea que tengan los políticos, como para decir, bueno, a mí me eligió la comunidad, yo represento a la comunidad, busco el bien de la comunidad. No, sabemos cómo muchas veces funciona. Ese poder económico mueve voluntades. Por eso yo creo, y acá teníamos una charla con Cristina, en que la comunidad, en la medida que se va organizando y tiene más representación, y digo, lo traigo a esto del Consejo, si más gente participa, si nosotros dentro del Consejo logramos armar un plan anual o tenemos una propuesta, y va a ser más difícil que digan, son dos locos que se juntaron a hacer eso. No, hay 25 organizaciones que se pusieron de acuerdo en armar un plan, o decir, para nosotros el problema es el agua, la basura, La tierra, ¿qué pasa con la tierra en Bolsón? ¿Qué pasa todavía? ¿Qué parte sigue siendo de la provincia? ¿Hasta cuándo la tierra va a pasar a manos del municipio? Bueno, esas cosas que son básicas, si logramos las 25 organizaciones ponernos de acuerdo en 3 o 4 puntos, ahí es cuando digo, más allá de que algunas tengan personalidad jurídica y otras no, va a tener como más representación a la hora de decirle al consejo, de decirnos, bueno, no sé, no los escucho, pará, no nos escucha, escúchame, somos 25 organizaciones de la comunidad que te venimos en un acuerdo común, va a ser importante. Yo creo que yo me pongo, y creo que todos acá, a trabajar para llegar a acuerdos, que este consejo logre acuerdos. A ver, Daniel, yo te decía que vos estás planteando dos aspectos que son totalmente diferentes. Uno que es el netamente político y el otro que es la organización de la gente. Y con la gente digo todos, ¿sí? La parte política vamos a dejarla un ratito de lado. Vamos a la organización de la gente. Insisto en lo que dije al principio. Yo, para tener autoridad para emitir una opinión dentro de una institución como es el Consejo Ambiental, porque no es una asamblea cualquiera, es una institución que emana, que nace de la Carta Orgánica Municipal. O sea, tiene un marco legal que hasta casi el que la reglamenta, por más que después se dé su reglamento interno. Entonces, yo, para tener autoridad para emitir una opinión o conformar con el resto, por mayoría o no, un dictamen o una resolución o un proyecto que después será discutido o no en el Consejo Ambiental, en el Consejo Deliberante, tengo que tener marco legal. No puedo venir per se, no puedo venir solamente por mí. Tengo que tener la contundencia de mi representatividad, si no, no tiene sentido. Y así sean 20, 30, 40... se tarda en hacer la personalidad jurídica, sí, se tarda. Pero vos podés irle en trámite, podés hacer una junta vecinal. Hay otros estamentos, pero dame el marco legal para que yo respete tu representatividad. Esto es lo que yo estoy planteando. Porque si no, podemos ser in eternum las discusiones. Por este juego de movimiento de gente que no está dentro de un grupo o de marco legal, este juego que posibilita que entren, salgan, entonces no me está dando la regularidad que yo necesito para, yo como institución, que yo necesito para poder llegar a la culminación de una resolución, o un criterio, o unificar un criterio, aunque sea por una mínima mayoría. Bueno, de hecho el Consejo Deliberante llamó hace 6 meses a conformar el Consejo Ambiental y le da un formato, convoca a organizaciones que tengan que ver con el medio ambiente, que les interesa el medio ambiente. Sí, pero lo hace desde una postura equivocada. Y te digo, bueno, ¿por qué? Porque no respeta la formación que tenía el Consejo Ambiental antes. Creo que la cuestión hubiera sido, dentro de un marco de respeto, el haber llamado a los actuales miembros del Consejo Ambiental, haberse sentado con los actuales miembros del Consejo Ambiental y decirle, bueno, señores, vamos a abrir el juego para que entren más organizaciones, de qué manera lo podemos hacer. Pero bueno, este cerramiento que hubo en la parte gubernamental de nuestro pueblo con respecto al Consejo Ambiental ha llevado a esto, a que no haya unificación de criterio a cómo vamos a conformar esta segunda etapa, si que le queremos llamar una segunda etapa del Consejo Ambiental. Entonces tiene que haber reglas claras, porque si no, esto que hablábamos recién fuera del aire, sino todo esto que se nos está planteando, que Grimberg estaba planteando recién, el comenzar desde lo pequeño, no es posible, porque nosotros tenemos que luchar desde lo pequeño contra grandes potencias, que vos lo dijiste hace un rato, contra el capitalismo. ¿Cómo vas a luchar contra el capitalismo, contra las grandes potencias, que son los que producen los mayores impactos ambientales dentro del planeta, si vos no tenés por lo menos una agrupación organizada dentro de un marco legal que te permita utilizar las leyes, no la fuerza del número, porque en estos casos la fuerza del número no te va a servir? Está claro. ¿Te quedó claro? Lo que piensa Cristina, sí. Bueno, ¿qué opinan los demás de cómo está el ambiente y las políticas ambientales en esta ciudad? En relación a lo que decía Grimberg, digamos, esta cuestión de lo local, desde lo local hacia afuera, convengamos que esta cuestión de empezar a trabajar sobre esto va a llevar, yo diría, más de una generación, ¿no? Es decir, y el hecho de organizarse localmente, que ya había sido planteado creo que ha sido planteado desde siempre, desde la humanidad. Pero el hecho de hacer las agendas, las famosas agendas 21 a nivel local, me parece una cosa fundamental y de la cual hemos estado trabajando ya hace muchos años, ¿no? Es decir, organizarse localmente, hay ejemplos que se están dando en distintas comunidades, desde la que está planteando él sobre la cuestión esta de la isla, del tema energético. Sí, bueno, pero hay ejemplos. Fíjate lo que pasó el otro día en Loncopué con el plebiscito y demás. Es decir, me parece que es la forma. Y de hecho, cuando uno, tampoco está inventado, cuando uno analiza el artículo 41 de la Constitución y le da a las comunidades locales o a los estamentos locales la facultad para la decisión final, cuando dice sin alterar las decisiones locales sobre las cuestiones ambientales, esto es fundamental. Es decir, la nación puede plantear los presupuestos mínimos para la protección de los recursos, pero le da la facultad a los a las comunidades locales las decisiones finales. Y por algo, cuando uno lee también la Constitución de la provincia, le da a los municipios, ¿por qué le da a los municipios la categoría de o la facultad de autoridad ambiental? Es decir, no es una cosa improvisada. Hay gente que ya ha estudiado esto y de hecho creo yo que la solución va a empezar a partir de las decisiones de las comunidades locales. Bueno, y es a lo que estamos abocados. Con relación a lo que dice Cristina, bueno, me parece que el hecho no es lo mismo trabajar 5 organizaciones que trabajar 25 o 28, y va a requerir un trabajo, digamos, de establecer bien las reglas de juego y cómo se van a aplicar. Pero sobre todo tiene que haber buena voluntad, porque tampoco no tiene mucho sentido venir a romper esquemas y al final terminar con un trabajo sobre el cual la gente le ha dedicado mucho tiempo. Es trabajo voluntario, nadie le paga a nadie acá. Creo yo que nadie le paga a nadie, o nadie paga. Por lo menos a mí. Es un trabajo voluntario. Y tiene que nacer, digamos, de la intención cierta y real y cierta de poner fundamentalmente el conocimiento y la experiencia de cada uno al servicio de la comunidad, porque en definitiva las cuestiones se van a poder resolver en la medida que la comunidad se involucre y tome conciencia de esto. Ustedes fíjense que una de las primeras tareas sobre la cual trabajó el Consejo Ambiental fue el tema de lograr o empezar a lograr el cumplimiento de las normativas, cuando en realidad las normativas se deberían cumplir porque están escritas. Y si hay mucha gente que no está conforme, las normativas se pueden cambiar, ¿no? Es decir, pero bueno, el bolsón en sí mismo, cuando entremos a analizar la cuestión esta de las normativas, nos vamos a encontrar con algunas sorpresas. Pero bueno, no, quería sumar a lo que vos estabas diciendo, Francisco, en el sentido de que creo que la mayor falencia que hemos tenido hasta ahora como pueblo es la falta de articulación entre los diferentes estamentos. No hay canales de comunicación, no quiero decir probos, pero por lo menos efectivos, en los cuales los diferentes estamentos que conforman no solamente la parte política, que acá empieza a jugar también la parte política, sino en este sentido estas organizaciones que se podrían denominar OSC, organizaciones civiles sociales, no hay. ¿Por qué? Porque juega lo político. No te voy a dar aire a vos porque no sea que me pises el poncho. Entonces, este concepto, si nosotros no dejamos de lado este concepto, todo aquel trabajo que comencemos a hacer, seamos 5, 10 o 5.000, no tiene sentido, porque va a seguir cayendo en saco roto como cayó hasta ahora. Porque el Consejo ha hecho un trabajo interesante, no voy a decir ni muy bueno ni excelente, porque sería autoalagarnos a nosotros, pero ha hecho un trabajo interesante durante estos 2 años, en los cuales cayó en un silencio de cementerio, se podría llegar a decir. Miguel. Yo creo que las cosas tienen un proceso, ¿no es cierto? En general, me gustaría hablar o conversar, de acuerdo a la experiencia de cada uno, porque todos, salvo Daniel, tuvimos que ver con la instalación del basurero o la supuesta planta de tratamiento, etcétera, etcétera. Ustedes se deben acordar muy bien cómo se gestionó esto, ¿no? O cómo no se gestionó. Es un caso que vale la pena tener en cuenta porque forma parte de la realidad, de nuestra realidad. Cómo se originó el proyecto, de dónde vinieron los fondos, a dónde fueron a parar los fondos y cuál es la realidad hoy de la planta de tratamientos de residuos, etcétera, etcétera, que hasta es engañoso el nombre, porque si ustedes vieron el cartel, dice en la entrada una cosa que no corresponde con la realidad, ¿no? O sea, está autodenominada una cosa que no es, que realmente no es. Entonces, si el Consejo trabajó bien o trabajó mal, eso queda librado a los criterios de realidad que se aplican en cada caso. Pero si tomamos en cuenta lo sucedido con este proyecto de planta de tratamiento de residuos, tenemos la prueba de cómo funcionan las cosas, o mejor dicho, tenemos la prueba de cómo no funcionan las cosas. No es necesario pensar en grandes proyectos venideros o no, porque tenemos un caso, lo cual no impide que uno siga pensando que se pueden hacer bien las cosas, que es necesario trabajar con honestidad, que debe haber seguramente mucha gente honesta preocupada por las cosas que suceden. Pero si tomamos por caso el primer caso del cual nos ocupamos, yo creo que es bastante revelador de un cierto estado de cosas, que yo creo que debiera cambiar, pero necesitamos pruebas de que esto cambia o que va a cambiar. Con chamullo y declaraciones y digamos, medidas de tipo burocrático, no vamos a cambiar la realidad. Creo yo, no sé, me parece. Sí, esa es una... El basurero municipal, yo le digo basurero municipal porque no es una planta de reciclado. Se formó como planta de reciclado, pero hoy es... sigue siendo, incluso por dicho de algunas de las personas que trabajan en el ambiente, en el Ejecutivo, sigue siendo complicadísimo separar la basura que llega por falta de personal, por falta de cinta transportadora, por falta de la máquina que se rompió, por un montón de cuestiones. Por eso lo digo, el basurero municipal, tal cual el otro, la única diferencia es que este está más prolijito alrededor, a lo mejor. Pero sí quiero que toda la audiencia sepa que el Consejo Ambiental asistió a ver las instalaciones de lo que en su momento fue planta recicladora, porque recién empezaba, recién la abrían. Fuimos a ver en qué condición estaba, qué era lo que se había hecho en la gestión anterior. Después, el año pasado, cerca de fin de año, pedimos ir a visitar la planta, a ver en qué condición estaba, porque nos preocupaba a ver en qué estaba pasando con la basura de Bolsón. Y después hicimos otro pedido en esta gestión y nunca logramos juntarnos con los actores que manejan la planta recicladora, según se la nombra desde el Ejecutivo, para poder ir a visitar la planta, a ver cuáles eran las condiciones y cuál era la problemática real de esa planta basurero, como lo digo yo. Me parece que ese es un tema que debe ser eje del Consejo Ambiental, porque la gente debe saber que si se satura esa cava, vamos a tener graves problemas, porque puede haber otra y se podrá hacer otra, y después se hará otra, y después a lo mejor habrá que serruchar un cerro para poder convertirlo también en basurero. O se empiezan a hacer las cosas bien. Por eso me parece que todo el mundo debe saber que es un tema de preocupación para este Consejo Ambiental, y espero que sea para todos los que lo van a integrar ahora, como eje trabajar sobre cuál debería ser la salida o cómo podemos generar una salida real al problema de la basura en Bolsón. El problema de la basura en el mundo es grave y en el país es grave y en las grandes concentraciones urbanas. Bolsón hoy, al lado de lo que era, es una gran concentración urbana y hay problemas con la basura. Ese es un tema. El otro tema que yo les voy a tirar la pregunta, porque se la tiro a todo aquel que viene a hacer una entrevista o que nos visita, y es... Yo no hablo de tomas, a pesar de que las tomas son muchas en esta ciudad, pero prefiero plantearlo desde el lugar ambiental, desde la visión ecológica y ambientalista. Y es, Hay una toma en particular que a mí me preocupa. Me preocupa el silencio en relación a esa toma, pero no es la toma lo que me preocupa, sino la destrucción del bosque. Yo la pregunta que tiro siempre es, ¿qué les parece a ustedes o qué opinan que puede suceder con una reserva que sea convertida en una urbanización? Es decir, ¿qué opinan de la nueva urbanización que se hizo de hecho y que se planifica, según algunos dicen, en la reserva de Loma del Medio? ¿Hay una planificación? Primera pregunta, porque no lo sé. ¿De dónde viene esa planificación? Bueno, en los rumores que he escuchado, gente amiga que me ha comentado, que la asamblea de la gente que ha tomado la reserva, dicen ellos que ya está todo acordado, que está todo bien, que van a urbanizar, que va a haber agua corriente, que va a haber gas, que va a haber, no sé si hasta cloacas. ¿Hay un acuerdo entre el gobierno y quienes van a tomar? Sí, no sé si gobierno nacional, provincial o municipal, no sé, eso es lo que dicen ellos internamente. Externamente no se dice nada y teóricamente el municipio no planificó nada, lo que sí sé que hay acciones legales empezadas por el INTA, pero la preocupación mía no es trabajar sobre este punto del tema, sino qué pasa en una reserva natural de bosque nativo cuando se hace una urbanización en ella. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué puede pasar? ¿Si está bien urbanizar una reserva? ¿Si está mal urbanizar una reserva? Esta es la pregunta. Sí. No que discutamos la toma en sí, porque la toma en sí es muy compleja. Entran muchos factores. Yo digo, tenemos una reserva, a ver si entienden mi posición. Tenemos una reserva catalogada como reserva, atendida por el INTA, con sus técnicos, con el desarrollo, con plantas nativas muy particulares como es el ciprés de la cordillera, que está en riesgo de ser cada vez menos o de no ser nunca más. Tenemos eso, tenemos una ley de bosque nacional, de bosque nativo, tenemos una ley provincial de bosque nativo, y eso es una reserva. Todos hemos aportado en los talleres que organizó la gente de bosque de la provincia en relación a la nueva categorización de los sectores para la ley de bosque nativo de la provincia. ¿Y qué opinamos en esa reserva de hacer una urbanización? Esta es la pregunta. Yo te puedo dar mi visión. Sí, sí. Primero la general. La zona andina, donde está incorporada la zonificación de bosque nativo, incluyendo el Parque Nacional Nahuel Huapi, hablo de la provincia de Río Negro, tiene unas 740.000 hectáreas. Es decir, desde el Nahuel Huapi hasta el paralelo 42. Si uno contemplara la zona que se va a afectar y que va a ser utilizada en forma intensiva en toda nuestra zona andina, la superficie, contabilizando la ciudad de San Carlos de Bariloche, toda la zona del Bolsón, las chacras, Mallinogado, eso no supera el 3% de toda la superficie. Y uno diría, pero estamos protegiendo el 97% y en el 3% también vamos a sacar a la gente de la zona de bosque, o damos vuelta a la cuestión y decimos, es en el 3% de la superficie donde tenemos que organizarnos y ponernos de acuerdo cómo lo hacemos bien, que me parece que es la gran pregunta. ¿Por qué no se administra y se gestiona debidamente esto? Bueno, pero de esto hay mucho para discutir. Lo otro, puntualmente con lo que vos preguntás, Mauro, desde el río Canquentreu hacia el oeste, el barrio Los Hornos, Erucina y Loma del Medio y Primavera. Y todos estos barrios que están del lado de los... ¿Eran parte de la Loma del Medio y de la reserva? Sí. Es decir, que no es de ahora que si ahora hay una ocupación en Loma del Medio. Todo eso conformaba parte de la reserva forestal Loma del Medio. Es decir, que tampoco es una novedad. Esto es una ampliación del barrio, no es una nueva toma o una cuestión de que se está tomando una zona de reserva. Todos esos barrios formaban parte de la zona de Loma del Medio y por eso hubo tantos problemas de jurisdiccionales y tuvo que en su momento hacerse el plan que adjudicó los terrenos, no me acuerdo cómo se llama, pero que adjudicó los terrenos en su momento, que fue la Nación, y la Nación obviamente está consintiendo una ampliación de estos barrios. Bueno, ojalá que se haga en forma ordenada. Ojalá que se pueda hacer en forma ordenada. Ahora, la Nación dispone ahí de 2.000 hectáreas, de lo que siempre dispuso. siempre se supo que las zonas periféricas, como le está ocurriendo a distintas partes del país, son las que son más van a estar más presionadas. Sí. ¿Por qué no hubo planificación? Ahora de pronto, como hay un plan nacional para hacer viviendas, parece que se están acordando de que hay tierras provinciales. Del ejército. Yo tengo dudas con la Loma del Medio, Yo tengo dudas. Pero me parece, digamos, si me hubieran preguntado a mí, yo hace rato hubiera dispuesto de 100 hectáreas en la Loma del Medio para hacer una urbanización. Sí, eso no quiere decir que se haga una urbanización así en forma desordenada y anárquica. Al contrario. Este es el problema. ¿Por qué no se hace preventivamente? Y además, vos te estás preguntando por una toma y hay muchas más. Yo creo que no ha sido nunca una falta de tierras. Creo que en el Bolsón hay tierras, sobran tierras y siempre sobraron tierras. Y habría que buscar la respuesta en la cuestión política en esto, ¿no? Me parece a mí. Pero bueno, es un tema que se puede resolver. Específicamente acá en este caso, digamos. Me parece que la tierra sobra. Hay disponibilidad de tierra. Faltan decisiones políticas acordes a esto, ¿no? Pero bueno, se puede resolver. No creo que haya que tener tanto miedo con este tema. Si hay decisión política, se puede resolver de buena manera. Sí, la duda que a mí me surge cuando se da esta toma en una reserva es precisamente la reserva. ¿Vamos a destruir una reserva? Digo, si yo trabajo en la fundación para hacer los análisis, la toma de muestra de agua y análisis para ver en qué condiciones está el río. Cuando sé que está en determinadas condiciones, ¿sigo adelante si es que está contaminado? ¿Sigo adelante contaminándolo o trato de mitigar? La pregunta mía en Loma del Medio es verdad, la Loma del Medio es toda una reserva, pero bueno, al día de hoy hay tres barrios muy grandes y está en estas condiciones. ¿Sigo adelante destruyendo la reserva o hay otros lugares donde puedo hacer una urbanización que no afecte precisamente una reserva? Pero Mauro, todo lo que hagamos como seres humanos tiene un costo ambiental. En definitiva, ¿cuál es el sentido de hacer un estudio ambiental? Es medir cuál es el costo que está dispuesta la sociedad a aceptar desde el punto de vista ambiental. Todo lo que se hace, todo lo que hacemos nosotros tiene un costo ambiental. Tendrá un costo ambiental mayor en determinados lugares y menores en otros. Eso es cierto. Pero en definitiva, cuando uno hace un estudio, es esto, que es lo que mide. Es el costo ambiental que tiene para la sociedad esa actividad. ¿Estamos dispuestos a aceptarlo? No, lo podemos mitigar, lo podemos localizar en otro lugar para que no sea tan tan gravoso para la comunidad. Bueno, pero es en definitiva esto. ¿Y ustedes qué opinan? No, yo estoy de acuerdo con... Yo lo puedo pensar más desde algo más pequeño, ¿no? Porque no estoy metido en la cosa más política, más grande. Claro. Pero me parece que cualquiera de nosotros en nuestra chacra o en nuestro lugar siempre tratamos de actuar organizadamente, de pensar qué vamos a hacer, de dónde vamos a... Si vamos a hacer algo, indefectiblemente tenemos que ver dónde vamos a sacar la plata para hacerlo, quién lo va a hacer, quién lo sabe hacer, en qué tiempo se va a hacer, bueno, qué presupuesto, busco todos tres presupuestos. Nosotros trabajamos así, creo que cualquiera de nosotros en nuestra casa, en el pequeño, organizamos, vemos los problemas y tratamos de resolverlos, porque si no los problemas me persiguen. O sea, pero parece que cuando estamos en la comunidad los problemas, no sé, tienen otro formato. Para mí es lo mismo, pero debería tener el mismo formato. Hay algunos que hemos encargado que le pagamos un sueldo, que le decimos no trabajen en su actividad común, dedíquense a esto en nombre de todos, a resolver las dificultades. La comunidad puede acercarle cuáles son los problemas más cruciales, como el agua, la basura, la tierra. Bueno, podemos hacer una lista de los 10 problemas más importantes que hay que resolver y bueno, deberíamos esperar que el Poder Ejecutivo y el Legislativo asuman esos problemas y vean cómo resolverlos. Pero después ahí aparece como, claro, la trama social donde, bueno, yo no arreglo el problema de habitación en el Bolsón. Entonces, después junto a mis amigos y les digo, chicos, vayan a tomar allá. Aparte, Daniel, entonces ahí está la trama. Está la trama cuando yo no resuelvo. Entonces dejamos de salir el mundo ideal o el mundo pequeño. Para mí el pequeño y el ideal son como los mismos, los posibles. Cuando entramos en el mundo social empiezan como otras tranzas, otros arreglos que nos hacen estar patinando nosotros, estar hablando de las cosas, y si después va a haber tranza, y si después, ¿entendés? Pero aparte no seamos utópicos, porque ese lugar, específicamente ese lugar, dejando de lado que es una reserva, tiene un alto valor inmobiliario. Entonces tampoco seamos tan inocentes. tiene un alto valor inmobiliario por el lugar donde está ubicado. ¿Está claro? Entonces, bueno, yo por eso dudo, me llama la atención, no tengo datos fehacientes como para tirarlos al aire, por eso lo digo desde lo personal, por la poca información que tengo, yo dudo que Nación haya autorizado o se haya desprendido a través de la ONAVE o a través del organismo que tenga su cargo, como en este caso si está a cargo el INTA, se haya desprendido de esas tierras. Yo no creo, digo, no creo y lo dejo ahí picando, no creo que se haya desprendido de estas tierras. Dime. No, yo quiero que, a ver, que en todo caso Daniel me corrija si es que entendí mal. O sea, pareciera ser que los problemas ambientales no existirían si no hubiera gente. Y no. Y en algún sentido, claro, nosotros somos entonces los... Entonces esa es la solución. Si no hay gente ni siquiera... Es que quedémonos sin que gente. Zaffaroni, el artículo que mandaste vos, buenísimo. Francisco de Zaffaroni. Me encantó. No, pasa por ahí la solución. La Pachamama, vos mandaste hay muchos que opinan, ¿no?, que sí. Escuchá lo que dice Zaffaroni. Dice Zaffaroni un momento, en realidad el problema es nuestro. Porque el planeta Tierra, dice, pega un estornudo, desaparecemos todos y el planeta Tierra sigue adelante. O sea, lo tenemos nosotros. Y en ese sentido el planeta Tierra no habla del ambiente. Los que hablan son los humanos. La palabra ambiente la inventamos nosotros. Los que hablamos del tema somos nosotros. Y los que estamos preocupados de cómo vamos a seguir tomando... No, hoy vine del laboratorio de tomar muestras, llevamos muestras de agua de Machine. Nosotros estamos con un problema con agua, con el agua que tomamos en Machine. Y estamos, ¿de dónde la toman? ¿De qué arroyo? La tomamos del canal del Oden famoso del Perdioso. Del canal del sí, Perdioso. Todo alimenta. Toda y después tenemos un filtro biológico que lo estamos probando. Ah, sí, sí. Pero todavía no logramos decir tenemos agua potable con el filtro. Nosotros tampoco acá, ¿eh? No, bueno, pero es. Está claro. No, pero te digo, pues, no es en a modo consuelo. Vamos a dejar tampoco, hablar, ¿eh? Vamos a ver que nos podemos empezar a enfermar todos en otros lugares. Y era el problema del ambiente, que estábamos tomando agua contaminada, empezamos a tener enfermedades que no nos damos cuenta, pero empezamos a tener diarrea más seguida, nos parece normal, y un día vamos a tener todos diarrea y común, y ya lo asumimos. Pero claro, no es normal eso. ¿Qué cosa? Bueno, de ahí me parece la cuestión de importancia de concretar lo que vos decís, un poco de la organización y concretar. Me parece, estaba pensando ahora, luego de que se conforme con los nuevos integrantes del Consejo, nos parece importante de que tengamos una entrevista, una reunión con la autoridad ambiental, ¿no? Como primera medida, como para avanzar en las cuestiones que ellos piensan que son relevantes y acordadas con el resto del Consejo, ¿no? Eso me parece. Ya escuchamos, en algún momento hubo algunas declaraciones del Secretario de Medio Ambiente con respecto a la planta de tratamiento, a la cuestión del ordenamiento territorial, y la tercera era la planta de tratamiento de fluente que tenemos acá en la localidad. Fueron esos tres temas, pero bueno, sería interesante ir pensando si hay algunos otros más que se pueden proponer y, digamos, acordar esto, porque me parece que esta cuestión de... Además estas cosas ocurren porque como el ambiente es de nadie se hace responsable. Y me parece que sobre esto hay que trabajar. Sobre eso vamos a charlar ahora cuando volvemos. Ahí lo agarré el operador. Ni señal le hice, le dije. Distraído estaba. Estaba tomando mate, ¿no? Con vida y no pone música. Si lo que sueño concluye en algo,

de sol a sol, labrando tierra tendrás tu pan, todos los ríos van al mar, pero es que nunca se llenará, todos los ríos siempre volverán a donde salieron, para comenzar a correr de nuevo, lo que siempre fue lo mismo será, lo que siempre hicieron repetirán. Lo que ves ya se ha visto ya, tal vez un día lo sabrás. Todo tiene un tiempo bajo el sol, porque habrá siempre tiempo de plantar y de cosechar, tiempo de hablar también de callar. Hay tiempo para guerra y tiempo de paz, tiempo para el tiempo y un rato más. Bueno, antes de seguir, sí, se hace interminable porque estamos. La idea es esta, que se haga interminable, que no termine nunca el programa. Para los oyentes, como siempre me olvido de comentarles, se pueden comunicar con nosotros al 4455800 o al 4455999 o por Facebook a Ecogoga. Bueno, para ordenar un poco la charla, lo que yo quería comentarles es que esto que se dio de diferentes opiniones en relación a un mismo tema es un poco la esencia de este programa. La idea es que todo el que tenga algo que decir en relación al ambiente lo diga desde su bien pensar o desde su propia opinión, aunque no piense bien. No se trata de que la posición en relación al ambiente es esta, es la mía y es la única que vale, sino, por el contrario, como se ha dado acá y como se dio siempre en el Consejo Ambiental, por esto lo estoy resaltando, es que cada uno plantea las cosas como las ve y como cree, para tirar arriba de la mesa una idea, discutirla y poder llegar a una mejor conclusión o trazar un mejor objetivo. Esa es la idea. Por eso ahora vamos a seguir charlando y cada uno seguirá planteando las cosas como la ve. ¿Está claro? Por eso recién Miguel dijo, esto es interminable y esa es la idea, que sea interminable. Pero aparte, Mauro, yo no puedo discutir aquello de lo cual no estoy informada. Está perfecto. Que es la típica de este pueblo. Todos somos opinólogos, pero cuando entras a profundizar en el fundamento de la discusión que te están planteando, te das cuenta o que tiene una visión sesgada, absolutamente sesgada, o que no tiene información. Entonces, si yo no tengo información, casi que no tengo derecho a discutir, porque ¿sobre qué estoy discutiendo? ¿Sobre qué base estoy discutiendo? Esto que estábamos hablando de la loma del medio, lo que hablamos del basurero, lo que hablamos de la contaminación de las aguas, lo que planteó Daniel con respecto a la contaminación del Pedregoso y de dónde toman ellos. Tenés que tener una información fehaciente. ¿Dónde voy a buscar la información? Hoy nadie puede decir, y yo no tengo manera, no tengo plata. No, no es así, porque te vas caminando hasta el DPA, le preguntás al DPA, a ver, ¿cómo está la cuestión? ¿Cómo se puede...? Porque esta es la otra vertiente de las discusiones. Bueno, eso es discutible. No. Sí, sí. Yo te conté que fuimos tres veces al DPA a preguntarle qué pasaba, sí, que estaba igual para instalar una urbanización allá arriba y las tres veces no nos quisieron atender. O sea, a la hora de decir, hace falta tener información, pero cuando yo voy a buscar la información al DPA, por nota escrita, tenemos copia de mesa de entrada, no nos querían dar información. O sea, es el Estado mismo que te niega la información, Daniel, a la población. Denuncia. Bueno, pero esto... Claro, y eso es lo como que hicimos. Se denuncia, poca yo gente sabe... Denuncia, yo tengo una denuncia. Poca gente sabe que Edersa ya es la segunda multa millonaria que le han impuesto, no sé si la pagará, pero hay una entidad que se llama EPRE, que es la entidad de control. En el tema del DPA también debe haber una entidad de control. O sea, hay un hijo refrán que dice, no se queje si no se queja. Si a vos en una entidad no te dan bolilla, como Cristina, te creo absolutamente Cristina, que no te dieron bolilla... Cuando yo hago la denuncia, porque Romera no había dado, en una semana había casi dado la habilitación para hacer el loteo arriba... ¿Se acuerdan? Sí, sí. Romera recibió en el 2010 eso. Tenemos que hacer una denuncia legal. ¿Qué pasa con esa denuncia legal? Queda guardada meses. No. Entonces no. Me decís, informate, te digo cómo me informo. Hacé la denuncia legal, hago la denuncia legal. Todo no funciona. Entonces vos como ciudadano, porque yo no soy ni político, no pertenezco a ningún partido político, no tengo mi tendencia, mi inclinación, pero soy un ciudadano más. Cuando vos me decís informate, busco informarme. Hacé la denuncia, hago la denuncia. Las cosas no funcionan como para que uno estuviera en una república, entre comillas, donde hay una ley, hay unos acuerdos, y vos cada vez que hay un problema tenés a quien recurrir y hay alguien que va a defender tu derecho. No es real, no funciona. Bueno, yo en relación a eso, recién charlando con Miguel, que me gustaría que lo planteara acá, Miguel planteó algo que es una frase de un funcionario de la gestión anterior, yo espero que esto haya cambiado, de un funcionario en una reunión con el Consejo Ambiental hablando del basurero, de la planta de reciclado y cómo se iba a llevar adelante la historia. Y Miguel le plantea algo al funcionario, y yo no estaba en esa reunión, si después la comentaron, y me gustaría que Miguel comentara eso, porque tiene que ver con esto de el Estado, qué hace el Estado, de qué manera se involucra el Estado, como debe hacerlo, en estas cuestiones ambientales y no ambientales. ¿Podés, Miguel, comentarlo? Poniéndolo en contexto, la cosa fue así. Hubo una reunión pública que se hizo en la Casa de Cultura, en la Casa de la Cultura, para informar o para pedir información acerca del presupuesto municipal. El que hizo la pregunta no esto, fui yo. Perdón, esto fue año 2010. 2010, ¿no? 2010, sí, cuando recién arrancaba este Consejo Ambiental. Sí, ¿no? Tenía que ver de vuelta con el tema del basurero, porque se dio la paradoja, por así decir, que se habían comprado camiones compactadores para llevar los residuos ya compactados a la planta, donde después iban a ser clasificados. O sea, una situación... rara. Paradojal, digamos, pero... Ante la pregunta puntual, que no fue mía, sino que fue de Germán, de la Fundación SOS Patagonia, al funcionario, en cuanto a cuál era el presupuesto para la dirección o la Secretaría de Medio Ambiente de la Municipalidad, que no estaba, que no figuraba, el funcionario dijo que no había presupuesto asignado. Porque, según este señor, la gestión ambiental no era una prioridad del Ejecutivo en ese momento. Sí. Bien, eso pasó, sucedió, todos los que estábamos ahí en esa reunión, que éramos unos 50, nos quedamos bastante impresionados con esto. Bien, pasó lo que pasó, pero yo ahora quisiera, pero como un deseo quisiera, o sea, como una especie de esperanza, que la actual gestión diga que sí, que diga públicamente, en la medida de lo posible, que el cuidado del ambiente o la gestión por la preservación del ambiente y todo esto sí es una prioridad de esta administración. Tanto como para marcar una diferencia, porque si no, es más de lo mismo, ¿no? Digamos. Si el Bolsón no cuida el entorno del cual vive y le da dinero, estamos generando más pobreza. Me parece perfecto lo que estás diciendo y tenemos de alguna manera esta obligación, función obligación de hacer esto realidad, de que se cumpla la cuestión de la gestión ambiental. Por lo menos en lo que es primordial y hace a la vida del ser humano, que es en este caso el agua y el mantenimiento de los suelos. Si nosotros vamos a permitir una planificación urbanística en la Loma del Medio, ¿quién me garantiza la potabilidad del que entrega el río Azul? Y con eso todo lo que impacta en lo que conlleva la contaminación de un afluente hídrico. O sea, estas son las grandes preguntas, por eso no entiendo, y estoy de acuerdo con Miguel, a mí también me gustaría tener la esperanza de que esta gestión va a ser hincapié, no digo tomarlo como hecho primordial y único, pero sí por lo menos hacer hincapié en la importancia que tiene el cuidado del medio ambiente. Por lo menos, como efecto colateral, el cuidado de la población. Bien. No sé qué les parece a ustedes, a mí me parece que algunas cosas más claras le pueden haber quedado al oyente en relación a lo que es el Consejo Ambiental o para qué está. Lo que a mí me gustaría es que todos, no digo todos, pero casi todos los programas, y más ahora con la ampliación del Consejo Ambiental, que todo lo que el Consejo Ambiental necesite que se sepa, se divulgue en relación a su actividad o sus objetivos de acá en más, haya un espacio en el programa, ustedes lo podrán definir, de 10 minutos para comentar en cada programa, 10 minutos para que se comente la actividad del Consejo Ambiental. ¿Por qué se me ocurre esto? Uno de los graves problemas de la actividad del Consejo Ambiental es el, vamos a decirlo claro, el ninguneo que hubo desde parte del Ejecutivo en la gestión anterior, por lo menos. A esta le doy la licencia de que recién arranca y hace, bueno, meses que está organizando el nuevo Consejo, los nuevos integrantes del Consejo, pero de aquí en más me gustaría que el Consejo tenga un lugar donde comunicar y relacionarse directamente con el ciudadano de Bolsón. Si a ustedes les parece bien, lo charlamos y ustedes lo traen. Hay un trabajo en particular que a mí ya me gustaría que lo trabajaran un poco para la semana que viene, que dice, es un trabajo que me acercó Francisco Ciarlo, que dice, por un uso responsable del territorio. Yo tengo que marcar algunas frases o algunas oraciones para trabajar sobre esas. Después le voy a dar la copia a cada uno, a ver si podemos trabajar sobre eso, porque tiene que ver con la planificación de acá en más y tiene que ver con lo que le está pasando a la comarca de conjunto, no solo a Bolsón, que es la gran densidad demográfica que está teniendo en relación a la concentración en un punto del territorio. Y esto tiene que ver con eso, si les parece. Digo como para tirar un tema para empezar a charlar ya desde la semana que viene. Y después, lo que ustedes traigan. Nuestra tarea será la de propiciar decisiones políticas, claro, y una adecuada gestión. Bueno, porque en definitiva es eso. Y una relación directa con el ciudadano para que el Consejo Ambiental no sea un ente más, al que se tiene que pedir una silla para poder acercarle una problemática ambiental. No, el ciudadano, esto lo tiene que saber también, al Consejo Ambiental se puede acercar a plantear problemáticas, aunque no forme parte del Consejo Ambiental. Si en un barrio hay un problema con un arroyo que pasa por el barrio y está contaminado o está cortado, siempre estuvimos abiertos a eso. El programa Ecogoga también tiene que servir para que la gente sepa que se está abierto y que se está trabajando, que no es que no se está trabajando, que se está trabajando. Les agradezco mucho la presencia, espero que sigan trabajando y aportando para el programa, si yo no tengo que trabajar tanto, aportando temas. Y comunicación directa siempre. No, nosotros queremos agradecerte en particular a vos y a Radio Goga porque hemos tenido, en realidad nunca tuvimos un espacio de esta envergadura como para explayarnos, para presentarnos, contar lo que estábamos haciendo. Pese a que lo hemos pedido en todos los medios que hay en el Bolsón. Pero bueno, cuestiones de programación me contestaban. Claro. Pero bueno, entonces quiero agradecerte en nombre del Consejo Ambiental, a vos y quienes trabajan en Radio Groga, en Goga, este espacio que se nos ha brindado y que, bueno, trataremos de que tenga una continuidad en el tiempo como para tener un enlace directo, como vos dijiste, con la población. Antes de cerrar, lo que quiero plantear es que en la reunión anterior del Consejo Ambiental, no, sino en la anterior, se planteó que cada miembro del Consejo Ambiental tenga una actividad concreta,